del viento. Viajan mis canciones, emociones convertidas en lamento. Señales de humo que tú no contestas, pero no desistiré hasta que vuelvas. En una botella te envío un mensaje que se pierde en este mar de tu indiferencia. Sé que soy culpable de que no me quieras. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que el mensaje llegue hasta ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte? Que el mensaje te haga pensar y que te convenza a regresar. Estoy desesperado, cada día te extraño. En telepatía sentirías cuánto puedo amarte. Si mis sentimientos pueden alcanzarte, te sería fácil perdonarme. Que el mensaje llegue hasta ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo. No, perdón, que no puedo olvidarte. Que el mensaje te haga pensar y que te convenza a regresar. Estoy desesperado, cada día te extraño más. Te hablo desde el corazón, apretándome la herida. Te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón.